El mariscal Kim Jong-un envió el día 5 una ofrenda floral ante el féretro del difunto Kang Ryong-hak, presidente del Comité Central del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, diputado a la Asamblea Popular Suprema y condecorado con la Orden Kim Il-sung y el Premio Reunificación de la Patria, en señal de profundo pésame por su fallecimiento.